Capital Music, Diamond and High. ¿Aló? Sé que llamando a esta hora de pronto te pueda molestar. Yo sé. ¿Estás borracho? Pero sé también. ¿Están los amores? Que no hubieras contestado si estuvieras con él. Te quiero ver. Qué pin roll ya. Salgamos a conversar un rato cualquier día. Para recordar esos momentos cuando tú eras mía. Salgamos a conversar un rato cualquier día. Para recordar esos momentos cuando tú eras mía. Paseaba por ti a la escuela y donde nadie viera. Tu beso, mis caricias, siempre lo hacíamos a capela. Mi lado romántico, le metimos corazón. Baby, qué bonita situación. Para eso te estoy llamando. Es que quería saber si sigues pensando en mí como yo te estoy pensando. Es que me vuelvo loco, pasa el tiempo y no te tengo. Aunque ha pasado mucho tiempo, lo sé. Ni tú de mí, ni yo de ti he vuelto a saber. Quisiera revivir ese momento otra vez. Baby, cuando contemplaba tu desnudez. Aunque ha pasado mucho tiempo, lo sé. Ni tú de mí, ni yo de ti he vuelto a saber. Quisiera revivir ese momento otra vez. Baby, cuando contemplaba tu desnudez. Salgamos a conversar un rato cualquier día. Para recordar esos momentos cuando tú eras mía. Salgamos a conversar un rato cualquier día. Para recordar esos momentos cuando tú eras mía. Qué bonita es historia cuando tú eras mi novia. Momentos que quedaron en mi memoria. A veces la vida no juega, tu pasa es irónica. Baby, tú sabes, el amor no tiene lógica. Díselo antes. No, no digamos mentiras. Todo el tiempo pasado fue mejor. Quiero que de frente me digas si piensas que todo fue un error. Si éramos tan felices, ¿por qué terminamos? Actuando como niño y nos dejamos, yeah. El tiempo nos ha pasado, sin embargo no he olvidado. Nada de lo que siento ha cambiado. Salgamos a conversar un rato cualquier día. Y revivir esos momentos en que tú eras mía. Salgamos a conversar un rato cualquier día. Para recordar esos momentos cuando tú eras mía. Los nenes. Rivera. Kevin Rodan. El number one. Junto a Maluma y Andy Rivera. Directamente desde Capital Music. JFN. Diamond. El High. Romantiqueo también hay. Y yo soy Maluma, baby. Obi. Mr. KR, Kevin Roldán, Andy Rivera. Capital Music.